cuatro procedimientos de droga. Fue el resultado del trabajo de la policía de Falcón, en el marco pues de lo que fue este operativo de búsqueda de una joven que inicialmente fue reportada como secuestrada en el sector del municipio Colina, específicamente en el sector del Calvario. El operativo que se hizo en razón de la búsqueda de esta joven dio como resultado la captura de cinco personas, entre ellas el Papi Ricky y el Oriental. Estos tenían en su poder 64 envoltorios de cocaína, 23 envoltorios de marihuana, una pistola 9 milímetros con 15 cartuchos sin percutir. Y bueno, sobre estas dos personas pesan múltiples señalamientos en cuanto a que son participantes en hechos delictivos de robo, de vehículos y lesiones producidas pues a personas. El otro procedimiento se realizó en el sector Independencia, en la calle Ramón Guanipa, también de La Vela. Allí se localizó 46 envoltorios de cocaína y 37 envoltorios de marihuana, 620 mil en efectivo, a dos personas, hombre y mujer, de 44 y 47 años de edad. Supuestamente o presuntamente, esta gente se dedica a la distribución de drogas en este sector, según las informaciones que pudimos recabar. También en el mismo sector de La Vela, en el sector Barrio Nuevo, fue dejada abandonada en el interior de una residencia en ruinas una porción importante, una bolsa contentiva de marihuana, la cual estamos poniendo en este momento a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Y más acá, en el barrio 5 de julio, se detuvo un adolescente de 16 años de edad con 18 envoltorios tipo cebollita de presunto crack. Este fue parte pues del resultado del operativo, del despliegue, amplio despliegue policial que se hizo en el sector del municipio Colina, Cumarebo y la zona este de acá del estado del municipio Miranda, tratando pues de dar con la jovencita que inicialmente fue reportada como secuestrada y que ahorita, bueno, hay algunas curiosidades, algunas cosas que hay que aclararlas suficientemente, porque no hay coincidencia en lo que han sido pues los testimonios aportados, pero esto se va a encargar de determinarlo el CICPC en la medida pues que avance la investigación que ellos vienen desarrollando. Pero esa simulación, tampoco que se trata de una simulación, hay que esperar a que se sigan recogiendo los testimonios. Lo que sí te puedo decir es que hay muchos hechos que resultan muy curiosos, despiertan mucha suspicacia. A veces nos da la impresión pues de que haya inclusive cercanía o conocimiento de delincuentes de este sector que pudieron haber participado en este hecho, pero lo que sí pudiera darse por descartado es que se trató de alguna acción de secuestro como tal.